En cada ritual siempre hace falta un líder, ese que destaca por encima de los demás, o tal vez aquel que empieza a demostrar un talento que lo hace único. Pero detrás de él hay una historia que la queremos conocer, un relato de sacrificios, lágrimas y sonrisas. En nuestro ritual compartiremos con el protagonista, el nuevo líder del ritual deportivo. Muy bien, estamos de regreso en el ritual deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura y hoy hemos querido dedicar esta tarde para hablar de un deporte. Quizá muchos lo hacen de menos, quizá no lo consideran incluso un deporte, pero vamos a conversar con los protagonistas para que nos digan precisamente por qué debemos ponerlo dentro de esa categoría. Vamos a hablar de lucha libre, vamos a hablar de wrestling, de puroresu en Japón, así que hoy tenemos la visita de la gente de EFW, esta escuela de lucha libre y por supuesto también que se dedica a estos eventos. Y está con nosotros el Comando Roger, ya muchos años dentro de esta actividad. Comando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, y un saludo a los radioescuchas de esta radio. Y sí quiero decirles que la lucha libre es un deporte, porque se necesita bastante esfuerzo físico, se necesita presencia, eso quiere decir que tenemos que hacer pesas, necesitamos resistencia y mucho aguante al dolor. Entonces, yo no sé por qué no le ponen en el plano de deporte, porque también es una parte de espectáculo, pero para dar el espectáculo tenemos que estar preparados físicamente y mentalmente también. Entonces, para mí es un deporte y de mucho esfuerzo. Y por ese mismo hecho que es demasiado esfuerzo, lo que no hay suficientes luchadores de aquí en Ecuador. Somos contados los luchadores que vemos en el Ecuador. Varios años usted, Comando, ¿no? Yo en esto ya voy 15 años en la lucha libre. Estoy a punto de retirarme también. Por herencia también, ¿no? Por herencia. Yo soy segunda generación. Mi papá, Relámpago Torres, él fue luchador en la época de oro aquí en el Ecuador. Ya entonces, vamos a entrar con esa historia de la lucha libre acá en Ecuador, porque es una riquísima historia la que vamos a conversar. Pero está con nosotros también, por supuesto, el campeón Callejero. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, saludo para todos los que están escuchando. Pues, ¿qué les puedo decir? Como dice Roger, la lucha libre es un deporte que exige mucho físico, sobre todo. Para ser luchador, no solo es, como saben decir, de que presumir que saben luchar. Hay que parecer luchador. Hay que saber cómo dominar las cuerdas del ring, cómo subirse, cómo pararse frente al público. No es simplemente de que yo llego y soy luchador, tengo una máscara y no. No es eso. Si tú quieres ser luchador, debe gustarte el dolor sobre todo, el masoquismo, que es lo que a cada uno nos identifica en diferente manera o forma, por decirlo así. Eso es lo primero que hay que aprender, me decían, ¿no? Aprender a recibir golpes y a caer dentro del ring. Sí. Lo principal es aprender a aguantar los golpes para tú después poder dar un golpe. Ya si yo quiero aprender a hacer un lazo al cuello básico, primero deben a mí aplicarme como unos más de 100 lazos al cuello diarios para yo saber lo que voy a aplicar. Y obviamente la caída es lo más importante. A lo largo de mi carrera de luchador siempre, yo he caído siempre en el piso, más que en la lona. En la lona he caído como todo el mundo, pero por lo general como mis luchas son extremas desde que empecé en esto. He caído en canchas de piedras y de boli, he roto mesas en fuego, he caído en alambre de púas, pero siempre lo principal es caer bien de espaldas. Puedes caer, te puedes quemar la espalda, pero si caes bien, salva vidas. Te puedes salvar de una lesión grave en la columna y todo eso, si sabes caer bien. Es lo principal para esto. Cronos nos acompaña. Cronos, ¿los golpes son reales o son fingidos en la lucha libre? Claro, son reales los golpes en la lucha libre. A pesar de ser un deporte espectáculo, como ya lo había mencionado mi compañero también, implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo, más que todo esfuerzo físico y preparación física, más que todo para poder practicar este deporte. Como había dicho callejero, lo principal en la lucha es aprender a caer, que es lo que primero se enseña, porque eso salva vidas, como dijo mi compañero. No solo el mundo de la lucha, sino para aparte también nos puede servir eso. Y como lo mencionaste, sí, los golpes son duros. No todo lo que dicen de la lucha libre, que es un show, que no están fingiendo, todo eso, no, es mentira. Por eso siempre se les dice, vienen y dicen, no, es mentira, por eso uno siempre se les invita. ¿Quieres ver que no es mentira? Súbete al ring, entrena, te invito a un entrenamiento conmigo y con mis compañeros. Y ahí, después de eso, me dices o me demuestras que no, es mentira. Si es que aguantas eso, ya es otro nivel. Muy bien, está Doom también con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuántos años usted ya aquí en la lucha libre? ¿Cómo está? Buenas tardes, y buenas tardes para todos. Llevo 7 años en la práctica de la lucha libre. Es un deporte que, ¿cómo le puedo decir para que no repetir la misma palabra? Es como un desfogue, sí, para la persona, para el luchador. Uh-huh. Y lo primero que debemos saber es quiénes somos sobre el ring y quiénes somos abajo del ring. Porque el saber movidas, saber golpear, no quiere decir que mañana vas a salir a la calle a buscar pelea. Y eso no es de un luchador. Primero hay que ser persona para luego ser un luchador. Perfecto. Está la nueva generación también. Eric, que se está formando, que está formándose un hombre, está trabajando. ¿Cómo está, Eric? Bienvenido. ¿Y por qué se decidió a la lucha libre? Buenas tardes a todos los radio oyentes. Respondiendo a tu pregunta, yo me decidí por esto es porque me gusta. Desde pequeño realmente yo amaba la lucha libre. Siempre veía lo que era la WWF. Entonces ahí fue en donde realmente empezó mi pasión por esto. Y ya empecé a buscar escuelas hasta que encontré la AFW. En esto voy ya más o menos como 1 año y medio, y ya estoy próximo a debutar. Entonces, eso, y igual a los amigos que estén interesados en formar parte, en cumplir sus sueños, pues son bienvenidos a la escuela de formación. Como el dato importante de esto es que la escuela es totalmente gratuita. Roger, con sus conocimientos, y varios de los compañeros que ya llevan año en esto, entonces nos imparten sus conocimientos, y ahí es donde nosotros podemos aplicarlo y para cumplir un sueño. Ya vamos a ir con más detalles de la escuela, que es gratuita, es en la ferroviaria, ¿no? Sí, frente en la ferroviaria, frente al Colegio Vicente Rocafuerte. Así que a la gente que le gusta este arte también, este deporte, pueden sumarse. Pero hablemos de la historia de la lucha libre en Ecuador, acá lo que llamamos como el Cachascán, ¿no, Roger? ¿Desde cuándo usted los recuerdos de su padre? Alguna vez conversaba con él también, me decía que llenaban coliseos antes, ¿no? Tenía ese boom en la lucha libre acá en Ecuador también. Sí, en los años 60 hasta los 80 la lucha libre era bastante popular. El único deporte que le ganaba era el fútbol. Pero se llenaba la Plaza Arenas y el Coliseo Julio César Hidalgo. Hacían presentaciones 2 veces por semana, martes y sábados, porque no abastecía el Coliseo Julio César Hidalgo. Entonces iban a la Plaza Arenas a hacer eventos también ahí, que antes se podía vivir de la lucha libre, lo que no pasa ahora. Entonces a mí el gusto por esto también tengo desde los 5 años, que mi papá me llevó a un evento de lucha libre y me hizo entrar a camerinos. Yo eso me acuerdo, pero clarito, porque yo estaba asustado en camerinos con esos luchadores que estaban ahí. Yo me cogía la pierna de mi papá. ¿Cómo qué luchadores había en esos años? En ese ¿se tiempo el que le tenía pánico era el Monje Loco. ¿Ya? Había Fortunato el Hermoso, el Comanche, el Conde Valentino, había el Tarzán López, algunos de esos que eran, daba miedo. O sea, yo, bueno, también tenía 5 años, pero esos luchadores, claro, que mira. Eso también había antes. A los luchadores los respetaban mucho más. Los luchadores se ganaban el respeto de la gente. Lo que ahora, eso también se está perdiendo actualmente. Los luchadores no son ni luchadores todavía, y andan vociferando en todo lado que son luchadores, hasta queriendo pelear con la gente. Uh-huh. Entonces, un luchador no es eso. Un luchador profesional es afuera del ring y dentro del ring. Es una persona con criterio bien formado. De esos años 70s, de esos años 80, ¿cómo recuerda esa primera vez que nos decía, no? Fue al camerino con su padre, esos combates. ¿Cómo eran? ¿Qué se acuerda de esa época? Esa es la emoción de ver luchadores de cerca primerito, ¿no? Estar en camerino con ellos, yo asustado, pero emocionado de verlo. Pero ahí también tengo un recuerdo de una vez que también fui a camerinos con papá, pero ya estaba más grande. Y recuerdo que mi papá perdió dos veces. La primera ganó con otro ecuatoriano, de hecho pusieron con un moreno de Jamaica. ¿Ya? Mi papá ya estaba cansado, pero le ofrecieron el doble de paga. Y ese día también me acuerdo clarito porque mi papá lo metieron en camilla. Le sacaron el aire a mi viejo. Pero ya estaba cansado y estaba en la tupé de los extranjeros. El árbitro estaba a favor del jamaiquino y le hicieron cargamontón a mi papá. Y lo sacaron en camilla. Ya. Entonces, perdió el segundo combate entonces. Claro, no tenía chance contra... 2-1 fue ahí. Ah, fue una... pelea en desventaja. Claro, o sea, fue el árbitro vendido contra el otro. Y de esa época venían muchos peleadores extranjeros. Claro, en esa temporada venían bastante tupés internacionales. Tupés se le dice al grupo de luchadores que comienzan, salen a viajar. Entonces había, si acá llegó Huracán Ramírez, Santo, Blue Demon, filmaron una película. Entonces siempre había luchadores de españoles, de mexicanos, colombianos, argentinos, de todo lado había, armaban tupés internacionales que venían para acá. Y los llegó a conocer a ellos que menciona, al Huracán Ramírez, al Santo, que son, yo creo que el Santo es el nombre, ¿no?, de la lucha libre, el más reconocido junto a Hulk Hogan, se me ocurre en este momento. Claro, ¿no? Yo conocerlos, ¿no? Mi papá, más joven, yo todavía creo que ni nacía. Ya. Pero supe de eso, tengo fotos, hay fotos de los que están en el ring, el Comanche, mi papá, el Fortunato, con el Santo, Blue Demon, con ellos. ¿Y qué ha pasado con esos luchadores? Bueno, su padre hasta hace unos años seguía entrenando, ¿no?, y seguía dando clases, no sé si ahora lo sigue haciendo, pero ¿qué ha pasado con esos otros luchadores que me menciona? Ya, mi papá, por ejemplo, el que más se mantenía, pero ya también está cerca de cumplir 80 años. Entonces ya no está haciendo pesas mucho porque ya son 80 años que tiene a cargo, ¿no? Ahí pero se mantuvo hasta unos 3-4 años, estaba entrenando, haciendo las cosas. Pero los luchadores, otros que les nombré, eso sí, hace rato mismo se tiraron al abandono, o sea, se descuidaron totalmente de lo que es deporte y muchos son muertos ya. De los que nombré, la mayoría son muertos. Uh-huh. Quedan pocos de los de la época de la vieja escuela. Sí, ya quedan, creo que serán unos 4 o 5, no quedan más. Ahora, esa época, ¿cuándo esa época de esplendor, de gloria, cuándo empezó a decaer de lo que usted pudo observar? La lucha libre, ahorita viene a ser ya hace 30 años que desapareció la lucha libre, porque la falla de la vieja escuela, ellos no se dieron cuenta que iban a envejecer, y no dejaron una escuela de luchadores, uh-huh. Eran muy herméticos. Entonces la lucha libre desapareció 20 años, hasta cuando yo después encontré un ring de lucha libre donde otra vez comenzamos a querer sacar esto, que te digo, voy en esto 15 años ya. Pero fue 20 años totalmente desapareció la lucha libre aquí en el Ecuador. Y ahora estamos tratando. Ahora, ¿no?, estamos, yo te digo, yo como luchador voy 15 años. Con mi escuela de lucha libre ya voy 8 años. Que estamos poquito, pinito, otra vez ya medio la gente se entera que hay lucha libre. Entonces asiste a los eventos, nos siguen en Facebook, en YouTube. Uh-huh. Ahora, usted, Comando, primero, ¿cómo surgió el personaje, ¿no?, del Comando? ¿Y cuándo fue su primera lucha? ¿Se acuerda cómo fue ese primer combate ya? Mira, yo primero tenía un personaje que era el Destructor Roger. Ya. Ahí trabajaba en una escuela de lucha, la primera que comencé ahí. De esa se unió con la otra escuela. Y ahí mi carácter que tengo, lo mandón que soy, lo bravo que soy. Como si yo estuviera a cargo de los entrenamientos, me veían lo enérgico que soy, y me dijeron, este parece un militar retirado, me dijeron. Entonces ahí surgí, como la gente es bastante patriota acá, entonces el Comando. Yo por eso tengo un ángel que se llama, lugar donde iba, pueda decir que estaba, primera vez iba a luchar Ibarra, pero ponían, nombraban el Comando, ponían mi canción y la gente rapidito cogía mi personaje. La gente espera bastante del militar ecuatoriano. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo salía así, el pantalón camuflado, arriba descubierto, pintado unas rayas en la cara, y la gente se prendía con el personaje, con el luchador. Vaya donde vaya a luchar, siempre tenía un pegue con la gente yo. Ya vendía de entrada. Ya vendía, la gente esperaba bastante de mí, no tocaba decepcionar. ¿Un luchador técnico o...? Técnico, que a mí, para ganarme el cariño de la gente, cuando uno es técnico se gana el cariño de la gente a base de sufrimiento. Pucha, me daban, pero como hijo. Pero siempre victorioso, o sea, de lo que ya estaba en el piso, de ahí revivía y hacía mi movimiento. Conversemos con el campeón callejero, cómo surgió su personaje precisamente. Y es muy importante esto, ¿no? De crear un personaje dentro de la lucha libre para saber precisamente conectar con la gente, ¿no? Sí, bueno, mi personaje prácticamente salió solo. Yo no lo buscaba. A mí siempre me gustó los luchadores técnicos, o sea, los buenos, los superhéroes, así, los... Eso también es parte de esto, ¿no? Sí. Hay buenos y malos en la lucha libre. Pero por ahí me dijeron, tienes eres alto, tienes pinta de vago, de mal, en la mal, calle. De mal, prácticamente de mal. Ya, porque mi nombre callejero salió de nada. Yo antes, hace unos 10 años, 11 años... Yo antes, por juego, hacía malabares en los semáforos, por juego. Ya. Y poco a poco, de ahí salimos más el nombre de callejero, o un compañero que ya no lucha actualmente, me empezó a llamar así. Y bueno, hablando personaje ya de lucha, callejero es un personaje que es rudo, ¿ya? Pero esa rudeza a la gente le gusta. No es el típico rudo de que te quieren matar, de que te quieren lanzar piedras. Hay ratos que sí. Hubo un evento que hicimos en el gimnasio igual, que una vez hice trampa a Cronox, me acuerdo claramente, y yo me subí a festejar en el esquinero, y a burlarme, y en eso, no sé de dónde salió, un piedrazo en la cabeza, en la cara me llegó, un piedrazo, luego una funda de papas en la cabeza, y... No le gustó a la gente. A la gente le gustó eso, ya, pero hay momentos. Pero público rudo, ¿no? Sí, más que todos los niños, ya están medios, ya son, es como están diciendo, mal llevados, pero en el sentido luchístico, ¿no? Ya. Igual, como digo, hay momentos, porque una lucha contra Doom tuvimos hace unos 3 años igual atrás. Yo a él le hice trampa, ¿ya? Yo me considero hacer trampas, hacerme creído, hacerme el que importista cuando estoy luchando, ¿ya? Y yo a Doom le hice trampa, le caímos entre dos que actualmente ya no luchan, son Eran Razor y Scorpion. Ya. Le caímos a él. Pero a la gente le gustó, o sea, la gente lo dio más a él, o sea, la gente quiere que le den más duro porque él es más rudo. Y supuestamente en esa lucha yo quiero ser rudo. Y todo eso fue a favor a mí, para que la gente me quiera más en cambio. Y se me hizo muy gracioso después, porque yo me olvidé todo, como la gente me aplaude, mientras le pegaba, le aplauden entre mis compañeros, le pegamos entre los tres. Éramos 3 contra 1. Y la gente más lo odiaban a él que a mí. Eso es lo que digo. Hay momentos, mi personaje no puede ser siempre rudo ni tampoco técnico. Porque la gente, cuando hago trampa, a la gente le gusta. Pero hay veces que la gente les gusta, y es como que la gente está en un balance de sí que no. Actualmente la gente me quiere, pero aún así haga trampas, igual me siguen queriendo. Y es algo que es automático, nace. Uh-huh. Es, salgo del camerino al gimnasio, estoy otra persona, pero la gente, no sé, yo trato de ser rudo, no me sale. Quiero ser técnico, me odian. Es medio complicado como ese personaje callejero. ¿Ya cuántos años luchando? Ya voy casi a los 9 años luchando. Mucha experiencia. Sí, experiencia, malos ratos, buenos ratos. ¿Cuán difícil fue el inicio? Fue horrible. Yo empecé a entrenar a los 15, 16 años con Roger, cuando aún estaba más activo que actualmente. Y Roger, como dijo antes, él tenía la voz de mando, pero era una voz que te intimidaba, no para que le tengas miedo. Era el respeto que tenías de que si le respondes, no te va a pegar, pero te va a castigar, que es muy diferente, ¿ya? Te va a castigar por tu bien. Hubo los primeros días que yo fui a entrenar, le fue a buscar el trabajo, donde Roger trabaja, y bueno, a ver, valga la redundancia. Y bueno, me dio dirección, todo eso. Yo llegué, enseguida lo encontré, y bueno, entrené. Y apenas llego, me dice, ya súbete al ring. Y yo como que, o sea, yo vine disque a preguntar a la información y todo eso. Porque, o sea, mi plan era ya prepararme y luego pedir permiso y dar la nota. Y no, qué permiso, nada, me subí al ring. Calentamos y bueno, como yo desde niño siempre yo jugaba fútbol. Bueno, yo jugaba fútbol porque nunca me gusta el fútbol, ¿ya? Pero a mí como no me gustaba, como tenía amigos, siempre me mandaban al arco. Yo siempre me botaba al piso y creo que eso me ayudó a aprender a caer bien y todo eso. Ya. Primera clase, me hizo caer de espaldas, de pecho, todo fresco. Y empezó los golpes. Que lazo al cuello, que codazos. Bueno, ya como el cuerpo está caliente de acá, uno ya dolorido, ya acabó el día. Me subo al trole, todo el camino yo sentado así. Pero ya yo que vivo en el norte, que no es en el sur. Me bajo del el trole se detiene. Yo me levanto y casi me voy al piso en el trole mismo. Y ahí empezó los golpes. Yo andaba que me iba de paredes. Era, la gente me veía como que me se me ríe, porque era un tipo que estaba como, digamos, ebrio, ¿ya? Pero estaba, era yo dolorido, y mareado, cansado, golpeado. ¿Y llego qué? A mi casa y me pongo a llorar del dolor. Me ¿ya? puse a llorar, o sea, me recuerdo claramente eso. Porque mi papá no sabía. Mi papá le gusta lucha libre, a él le encanta lucha libre desde ahí. Por él es que yo me despertó este amor por lucha libre, ¿ya? Mi papá no sabía, pero yo me había quedado en el cuarto ya llorando. Pensaba que la típica de que tengo una novia que no me quiere, algo así. Así pero era eso. Y ya eran días que yo lloraba porque yo entrenaba con Roger. Pero el primer día después de los golpes no dijiste, chuta, mejor, esto no es para a mí. A la semana dije eso, porque yo no dejaba de llorar porque me dolía. Pero aún así, yo llorando iba al gimnasio. ¿Y qué te decía el comando? No, es que yo llegaba como si nada. Ah, no mostrabas entonces. Pero por dentro me... iba peor donde que... Pero por dentro me dolía, no podía ni pararme, no podía ni ir al baño, o sea, era un dolor horrible. Que yo a mis 15 años era como que me metí que un señor me golpee. Ya es cosa seria para cualquier niño, por ejemplo, por decirlo así. Claro, ¿no? Y a la semana, después del 2 entrenamientos de semana que tuve, ahí fin de semana pensé y dije, no voy a hacer, no. Prefiero quedarme viendo en la televisión. Y como si nada, automáticamente el lunes yo primera fila, primerito llegar al gimnasio a entrenar. Y poco a poco fue, pero pasaron, sin mentirle, un mes pasó que yo pasé llorando y dolorido porque... Dolí, es normal que te duela, que te golpeen, o sea, es normal, no es nada de que, como dice Cronos, de que la gente dice que es falso. O sea, si fuera falso, todo el mundo aquí en Ecuador se gana la vida haciendo esto, ¿cacha? Porque es muy fácil hablar que ponerlo en práctica. Y es lo que muchos aquí en Ecuador deberían entender eso. Que antes de hablar deberían hacer la prueba, hablando luchísticamente, ¿no? Perdón. Mucha gente debería... probar la lucha libre, ya, antes de decir que es falsa. Yo, como le digo, voy en esto ya 9 años. Yo desde los 5 años, igual me acuerdo que mi papá me sacaba a ver a medianoche lucha libre, porque era la hora que daba, pues, mi mamá no le gustaba que yo vea eso. Porque habían desnudos, había gente sangrando y toda. Mucha violencia. Pero mi papá me metía ahí a verle, en mis tiempos era Mick Foley contra Triple H, me acuerdo, Royal Rumble 2000. Cuando Triple H le hace un pedigrí, un rompecaras a Mankind, a Cactus Jack en Tachuelas. Eso a mí me encantó. Mi mamá era que no le gustaba, mi mamá que no, que porque iba a esas cosas violentas. Y es como dije, yo voy en esto ya mucho tiempo desde niño, prácticamente, porque yo jugaba, rompía camas como... Y ahora haces todo. Lucha violenta también, ¿no? Lucha sí. Extrema. A mí me gustó, a mí me gustó la lucha extrema desde que vi Royal Rumble 2000, la comentaba, Triple H contra Cactus Jack. O Mankind, o Mick Foley, como quieran decir. Mick Foley para mí es un personaje de lucha libre que es... Para mí la leyenda, más que leyenda, es un dios de la lucha libre extrema. No solo porque se da con tachuelas, sino porque él sabe cómo hacerlo. No es lo mismo darle a un man con un palo en la cabeza, a diferencia de darle con estilo en la cabeza a un man, como le decía Mick Foley. Mick Foley no era un palo, era un alambre de púas con un bat. ¿Ya? Y eso es lo que a mí me inspiró desde muy niño, hasta actualmente. Y la lucha libre extrema, yo dije, voy a probarla. Yo quería hacer aéreo. Y me acuerdo que yo nunca... Hasta me cuesta darme un chapulín de la tercera cuerda. Hasta me cuesta eso. Y mejor dije, no, eso no es lo mío. Lo aéreo no es lo mío. Me dediqué a ras de lona. A la fuerte, entonces. Sí, y como aquí igual han dicho que tratamos de... ¿Cómo se dice? De justificar la falta de talento con violencia. Eso es... No, total mentira. Porque hasta puede, como les digo, para poder aguantar un simple silletazo en la cabeza, primero debes entrenarte bastante, ¿ya? Y también debes aprender a dar y recibir. Y de ahí sacar un estilo para hacerlo, ¿ya? Porque yo puedo tranquilamente coger la crona, ven para acá, un silletazo en la cabeza, ¿no? Pero yo, como ya tengo experiencia en esto, ¿sabes qué? Le hago un rompecabezas primero, a cofrar del ring, le digo un alambre de púa, se para y silletazo. Una secuencia que uno ya arma en lucha libre extrema. No es solo llegar y apuñalarlo al man, por decirlo así, entre comillas. Ya. Eso. Y la lucha extrema para mí es es una manera muy muy divertida de luchar, ya. Porque hay muchos tipos de luchas. Y a la gente le atrae más, quizá al ecuatoriano eso le llama más la atención. Es, ¿no?, el morbo, es el morbo. Por ejemplo, aquí en la FW con Jeffrey Collins hace muchos años, hace 2013, tuvimos la primera lucha extrema aquí en FW. Prácticamente fuimos los que catapultamos esto en FW. Que le dijimos, será de meter fluorescentes, focos fluorescentes. Y solo pedimos permiso, porque aquí siempre se pide permiso lo que vamos a hacer antes de matarnos, ¿no? Ya, es como un seguro de vida eso, ¿cach? Es porque si vamos a hacer eso, ya saben todos qué van a hacer y toca estar pendiente de eso, ¿ya? Claro. Ya, no sabemos en qué momento va a ser, pero se va a hacer. Eso es el momento. Total, que en esa lucha con Jeffrey Collins, armamos 2 mesas para fuera del ring. Yo en una, cuando él estaba arriba del ring noqueado un rato, yo preparé, saqué la mesa, saqué los flocos fluorescentes y los envolví con cinta de embalaje, quedaron ahí. Jeffrey Collins bajó, él vino corriendo a mí, lo levanté y lo solté con el alambre de púas. En camerinos él tuvo un vidrio de, ¿qué será?, unos 10 centímetros clavado en el codo. Y lo sacaron directamente. Y bueno, en esa misma lucha, ay, ay, ay, al final, no sé, a mí no me dolió porque yo... en esa misma lucha, yo perdí, porque él... Aparte, ¿no? Ganaste. Es que eso es así, no se puede... Hay un momento de lucha que te cambia todo, de un segundo al otro. Por ejemplo, estábamos luchando, ya hay el último de la lucha, y Jeffrey Collins sacó la mesa, armó la de él, y se vengó de mí. Me amarró las manos con el embalaje, como que me esposó prácticamente, y no por eso me dio una cabeza con la silla, con la lata. Y ahí acabó. Me acomodó en la mesa, no, todavía no acabó. Me acomodó en la mesa, y en la mesa me embaló con la cinta de embalaje, obviamente. Y yo no podía moverme. Yo dije, ya, me va a romper y ya aguantar. Ya, pero no. Es que me acuerdo esa imagen mía, que yo le veo a este man, ¿qué va a hacer?, decía ella. Caminaba, subió una cuerda, otra, tercera cuerda, yo abajo. Imaginen eso. Jeffrey Collins es grueso, no es un delgadito como... Eres tú, Jeffrey Collins pesa. Y de tercera cuerda, cayó encima mía. Y yo ese rato, cuando rompí la mesa con... amarrado, no sabía si se rompió mi espalda o la mesa. Y desde esa lucha, todos han seguido, digamos, mis pasos. Para no echarme flores a mí, sino a la lucha en sí. Porque desde esa lucha... todo el Quito empezó a hablar de eso, Ecuador habló de eso, hasta actualmente que somos, digamos, la marca de lucha libre más extrema del país, y no lo digo yo, lo dice la gente. Uh-huh. Nos vamos al corte, vamos a hablar, tenemos a otros 3 luchadores también para seguir hablando de acá, de este deporte, no, de la lucha libre. Nos vamos con los mensajes de la casa y regresamos rápidamente con el ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y Los Guitarreros con su tributo a Los Chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. Venga y participe del seminario binacional Cusco-Quito, Huaca-Yactacuna. Ciudades Sagradas. Ciudades Sagradas. Del 9 al 12 de abril, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En este encuentro se pondrá en valor la astronomía, antropología, arquitectura, cosmogonía y mucho más de las ciudades del Cusco y Quito. Además de disfrutar de la exposición pictórica del maestro Carlos Hurtado, ofrenda a la Pachamama y de la Feria del Libro. Los pases se pueden retirar en Cosmo Proyectos, ubicado en la Manuel Arrea 1003 y Santiago, oficina 401 o al teléfono 096-256-7714 o 234-1800. Y En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos. Estamos hablando de lucha libre acá en Ecuador. Este deporte que atrae a muchos, ¿no? A multitudes, que va creciendo a nivel mundial también. Y qué mejor que acá en Ecuador también haya buenos representantes. Y esperemos que a futuro también siga creciendo mucho más. Cronos, ¿cuánto tiempo ya en la lucha libre? Bueno, yo en la lucha libre ya llevo 7 años. Este año cumplo 7 años ya en la lucha libre. ¿Cuál fue su primer combate? Mi primer combate fue con Cannabis, me acuerdo, que todavía lucha. Chuta, igual una masacre, porque yo en ese entonces ya iba un año igual entrenando y todo eso, pero no tenía así cuerpito, pues tanto, o sea, era un poco más flaquito y todo. Me acuerdo que fue un combate que, chuta, creo que soporté ese combate por el amor al deporte, por el amor a la lucha libre, que aguanté ese combate, porque yo me acuerdo que ya al finalizar el combate y ya noqueado, no sé de dónde, aquí de rato se subió a tercera cuerda Cannabis y se botó en una plancha. Yo solo abrí, le cerré los ojos y ya le vi encima mío. Quedé, pero ya no pude responder para nada. Y me acuerdo que a camerinos entré ya escupiendo un poco de sangre, así por lo que no tenía tanta el golpe. Fuerza tampoco así antes. Claro, como ya había mencionado, también es preparación física harto, bastante que se va. Hay que tener buen cardio, dicen, ¿no? Cardio, físico, chuta. A lo menos lo que son personajes, yo me caracterizo por ser técnico en la lucha libre. ¿Qué significa el personaje de Cronos? Cronos viene de la mitología griega. Uh-huh. Me gusta mucho historias sobre eso. Es del dios del tiempo. Y yo lo quise relacionar eso con la lucha libre, porque sin el tiempo no hay nada en este mundo. Y el tiempo es el que conlleva todo, la historia de todo. Entonces yo lo quise relacionar con la lucha libre porque en sí mi personaje es acrobático, es aéreo. Y cada que yo vuelo fuera del ring, hago una mortal de tercera fuera del ring, es como que se detiene el tiempo. Tú eres volador entonces. Sí, soy volador. Callejero nos decía Triple H, Mick Foley. ¿Tú algún referente así? ¿Por quién te decidiste? Yo lo que más me impactaba la lucha, no es tan antigua, pero lo que más me impacta y que he seguido viendo es la lucha de Sin Cara, Rey Misterio, cuando era Rey Misterio Junior igual, Octagón, todo eso, El Último Dragón, luchadores mexicanos igual. Son luchadores que son técnicos y también que... Último Dragón histórico, ¿no? Ajá, y que sí son... Tienen su repertorio de lucha, más que todo es acrobático. Y a la gente le encanta. Cuando es acrobacia, le encanta. Acrobacia mucho. Y violencia. Acrobacia y violencia. Yo también eso, como mencionaba Callejero, con el tiempo no sé. Yo también empecé, yo dije, quiero ser un luchador técnico, pero, o sea, que le guste a la gente todo eso, pero no quiero tanto maltrato. Yo dije, entre mí, ¿no? Pero sin querer uno busca. A uno le hace falta más. Y uno se da cuenta que con esto impacta a la gente. Y es como que, wow, le gusta esto a la gente, vamos a dar, porque todo lo que hacemos nosotros en el ring, aparte de que nosotros amamos, es para dar un buen show a la gente, para impactar a la gente más que todo, porque... ¿Qué dice la familia? Mi familia, chuta, mi mamá la sufrió bastante desde que empecé. ¿Ha ido a verte? Sí, ahora ya va, antes ya, no sabía. Antes ir. No iba. Ajá. mi papá no, porque mi papá, como mencionó Roger, igual el papá de Roger era luchador antiguo, mi papá en cambio era boxeador de la vieja Leo, cuando era el box también en su auge, ajá, box y lucha libre era su época de oro. Mi papá también boxeaba en el Julio César Hidalgo, el Coliseo Llenos y todo. ¿Tu papi cómo se llama? Gilberto Montero se llama. Ya. Yeah. Él también boxeaba, trabajaba también en la fábrica Internacional y de ahí le llevaban también para el campeonato Guantes de Oro y todo eso que había antes. Uh-huh. Me contrataban igual para pelear, así ya luchaba profesionalmente prácticamente mi papá, así a los 18 o 20 años ya luchaba mi papá igual así. Y por eso no le gusta, me imagino, ¿no? A mi papá sí le gusta, mi papá es el que más me apoya. Y mi papá estuvo en el ámbito del box y todo eso. Yo también intenté el box, intenté como la mayoría, creo yo, de los que están en ese deporte. Ha pasado por fútbol, básquet, todos los deportes, pero nunca me llenó a mí, nunca fue como... Jugaba fútbol, jugaba todo, pero nunca me llegó a llenar tanto como lo que es la lucha libre. Sentir ese calor, ese apoyo del público, el momento de salir al ring, es chuta otro nivel. Y mi papá desde que yo quise entrar al mundo de la lucha libre, mi papá dijo, ya vamos, yo te llevo. ¿Dónde queda? ¿Dónde se entrena? ¿Dónde es esto? Mi papá dijo, vamos. Y mi mamá era que lloraba, en cambio. No le gustaba. Mi mamá era, no, que te va a pasar algo, ni sé qué. Pero le dije, apóyenme, solo eso quiero, que me apoyen. Y chuta, fue el amor al deporte tanto que, gracias a Dios, he llegado tanto en este mundo. Más que todo en el FW, sí, he tenido unos logros que son increíbles, que es como un sueño cumplido para mí. Porque he llegado a ser campeón máximo de empresa, el único que he tenido el título extremo y el máximo a la vez. Igual por cosas de la vida, como se dice siempre, uno cuando está arriba, tampoco se perdura, uno está arriba y al siguiente día está abajo, y son cosas de la vida que van pasando, pero que haya llegado ese día es como que, wow, es un sueño cumplido igual. Y gracias a Roger, más que todo, que él ha sido el que nos ha apoyado en todo esto. Uh-huh. A Doom, en cambio, también mucha experiencia, ¿no? Primero, a Doom, ¿qué es el personaje, a Doom? ¿Qué significa este personaje? Te voy a conversar de dónde salió a Doom primero. Estuvimos buscando el nombre para tratar de debutar. Dimos vueltas, vueltas y nunca llegaba. Hasta que cierto día en la mesa de la casa, mis hijos comenzaron a gritar a Doom, a Doom, a Doom. ¿Ya? Yo llevé ese tema al gimnasio y, como dicen los muchachos, tenemos un líder, J. Roger. A él se le dijo. Dijo, sí, sí, pega, sí, pega. Entonces, a Doom se supone que es el invento de mis hijos. Perfecto. Tenemos el extremo, el volador, ¿usted? El rudo. Ah, usted es el rudo. Yo soy el que a la gente le encanta mi pelea. Mientras ellos anhelan que todo el mundo los coreen. ¿Usted quiere que le abucheen? A mí me... Ya, solo pongo un pie sobre la entrada. La gente no me quiere. Y yo tampoco los quiero a ellos, porque cuando yo iba del amor de la gente, estaré mal. Y ahí es cuando pagan los que pelean contra mí. ¿Cuántas luchas ya? ¿Mucho tiempo también ya? Claro, ya llevo muchas luchas. La primera no me voy a olvidar nunca por el miedo que tuve. Tuve miedo, pero tuve miedo no al equivocarme, sino a Roger. ¿Por? Yo entrenaba y me reía. ¿Ya? O sea, hacía alguna cosa y me reía. Y Roger, usa máscara, te vas a reír. No, me voy a reír. Usa máscara. No. Yo me amenazaba que si me reía una sola vez en toda la lucha, iba a pagarle, pero... Ya. Esta y la otra vida. Yo luchaba con... Mi primera lucha fue con Dragón. Y mi único fin era no reírme y pegarle a ese muchacho como más podía. Y lo cumplió... Claro que lo cumplimos. Hasta ahorita en ninguna lucha me río. Ya. Yo me subo al ring y se me olvida que es una sonrisa. Solo sé que tengo que hacer sufrir al otro. Porque el resto que pelea, por más rudo que quiera ser el otro luchador, pelea contra mí y la gente siempre se la agarra contra mí. Entonces, por ende, me toca saber por qué me odian. Y ese es el reconocimiento también, ¿no? Claro. El aplauso, el abucheo también, que ¿sí? Yo creo que generar reacciones precisamente es lo importante. Y de emociones, este sobre todo en las personas. Uh-huh. Y muchas veces uno anda en la calle y dice, mira, ahí va tal persona. Entonces, a veces hay niños que sí se te acercan y te dan la mano, pero hay muchachos que te ven y como que dicen, no, ese es loco. Ese pega, él usa la correa, porque ese es mi estilo. Toda lucha va una correa conmigo. Entonces, los muchachos, muchos tienen miedo. Algunos sí se acercan y saludan, pero te reconocen en la calle. Pero esto es lo que digo. Uno debe ser una persona arriba del ring y otra persona abajo. Uh-huh. Buena persona siempre, ¿no? Sí, sí, se ha tratado. Uh-huh. Eric, no creo que ese vaya a ser su personaje. No creo que debe estar puliéndolo también. Todavía uno debuta, me imagino, o ya... Ya estoy a punto, o sea, ya están puliéndose los últimos detalles, ya vas perfeccionando algunas cosas. Pero igual ya hay algunos personajes en mente, o sea, para poder, igual que se acoplen al estilo que obviamente se va a caracterizar conmigo. ¿Usted va a ser? Bueno, yo soy, digamos que un poco rudo y a la vez llegaría a ser técnico, así tipo callejero, pero yo soy el típico... El típico rudo que no respeta las reglas, les pega, no hace caso al árbitro, hace trampas, todo eso. Entonces, ahí estamos forjando el personaje ya. Uh-huh. Sí. ¿Qué tal el año y medio entrenando? ¿Difícil? ¿Cómo fue? Ya nos contaba Callejero a la semana que quería irse ya. Sí. ¿Usted cómo fue? Bueno, yo igual llegué así. Les contacté en Facebook, me parece, en la página, no recuerdo bien, ahí estaba la dirección. Yo al principio ya les vi en un reportaje de Gama. ¿Ya? Unos años atrás, cuando yo recién estaba en la escuela incluso. Entonces ahí fue la primera vez que conocí la FW. Después así buscando Lucha Libre Ecuador, encontré en Facebook. Y fui. Al principio me daba miedo porque queda en la ferroviaria. Y ferroviaria y alta. Y me daba miedo. Digo, no, los entrenamientos son de noche y de ahí si bajo solito y me roban, no sé. Pero ya, un día fui decidido. Literal, llegué a la casa, dije, me voy. Tenía nervios igual, tenía un poquito de miedo, estaba temblando. Ahí estaba Cannabis estaba entrenando, era el entrenador que estaba ahí. Llegué y me dijo, ¿vienes a entrenar? Sí, súbete. También directo al ring. Es igual, siempre es lo básico que se enseña, de caídas, de espaldas, de frente, a coger cuerdas. Lo que sí se me hizo un poco duro fue el acondicionamiento, el calentamiento que se dice, el cardio. Eso sí me sacó la madre porque, o sea, yo no estaba acostumbrado así hasta ahora. Yo no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de actividad, o sea, tan fuerte, porque realmente esto, si se entrena unas 3 horas más o menos de entre cardio, movidas de lucha, llaves, al final lucha olímpica, entonces sí es fuerte. Al final del entrenamiento igual, no, para serte sincero, no me dolía. No me dolió. Entonces yo por eso igual regresé. De ahí yo fui un sábado, fui a entrenar. Y ya entrenamos todo bien. Y yo fui, estaba un poco enfermo, pero igual fui. Entonces hicimos lucha olímpica con Cazador, que actualmente está igual en la FW. Hicimos los dos, lucha olímpica. Y yo recuerdo que lo que estaba enfermo, pues ya no avanzaba. Ya dije, me dejo ganar y ya voy a descansar. Entonces, cuando en una de esas ya estaba, pues, por ganarme. Y me bota de espaldas y caigo de cabeza. O sea, aquí en la nuca. Entonces, ahí me retiré un tiempo, igual si sabe Roger. Creo que unos 6 meses estuve fuera del... O sea, recuperándome. Porque realmente esto, como ya lo van diciendo a lo largo del programa, no es chiste, no es juego. Es real, tiene su espectáculo, pero sí conlleva un gran esfuerzo físico. Uh-huh. El esfuerzo. Bueno, Roger, se viene un evento. Este sábado tenemos lucha libre, ¿no? Para la gente que le gusta. ¿Cómo vas? Primero, ¿dónde va a ser? ¿No? Recuérdeles la dirección a la gente. ¿Y qué luchas vamos a tener sábado? A toda la gente que nos esté escuchando, si pueden asistir al evento que tenemos el día sábado 6 de abril a las 7 de la noche en la Ferroviaria Alta, frente al Colegio Vicente Rocafuerte. La entrada tiene un costo de $3. Va a ser un evento como le gusta a la gente. Todas las luchas van a ser extremas. Va a haber 5 luchas. Una lucha va a ser Adun versus Cazador. Se van a enfrentar los campeones extremo y el título mayor, Callejero versus El Quique. Va a luchar Cosmos versus Cannabis, Loco Hugo versus Chris Black. Y Demencia versus Cronos. Pero la estipulación de estas luchas, cada lucha va a tener, por ejemplo, la de Adun, seguro que va a haber, voy a ver si cuelgo unas correitas por ahí, porque eso es algo característico de Adun, que le gusta la correa. Va a haber tachuelas, va a haber latas, teclados, alambre de púas, mesas, escalera. Va a ser un evento donde, hasta por eso levanté el techo de mi gimnasio, para que puedan subirse a la escalera y caer de más alto. Va a ser un evento bien chévere. Ese evento se va a llamar Rompiendo Reglas. Uh-huh. Entonces están invitados a todos los que les gusta la lucha libre, vengan a ver lucha de la buena, no de la que no se topan y se quejan. Si quieren comprobar eso, vengan y vean, y ahí sí pueden decir cualquier cosa de la lucha de la FW. No se dejen llevar por el nombre del barrio, que El lugar donde está ubicado es frente al colegio y no es peligroso, no es más. Peligroso. Cuando tenemos los eventos se llena full el galpón donde tenemos el gimnasio y igual dejan los carros afuera, también tenemos quien nos ayude a cuidar los carros, todo es tranquilo, todo es bajo seguridad todo. Entonces, invitados todos, ¿no? A partir de las... De las 7 de la noche. Muy bien, a partir de las 7 de la noche. Cuéntenos, ¿quién derrotado? ¿Cuánto tiempo ya con el título callejero? Creo que ya es un año. No, todavía no es un año. Creo que es menos de 10. Creo que son unos 7 meses, creo. Le quité a Collins, le quité a Jeffrey Collins, antes de que se retirara. ¿Primera vez o ya...? Campeón de máximo, sí. Yo fui el primer campeón extremo del FWB, de hecho. Pero esta fue la primera vez que he ganado el máximo igual. En esa lucha, creo que fue 7 meses, creo que fue. Era una lucha normal, sin de cuento de 3. Pero no sé por qué se metió Doom. No sé por qué se metió. Total que entre Collins y Doom le golpearon al árbitro. Empezaron a sacar latas, empezaron a sacar escaleras. Era una lucha normal, pero terminó con reglas claro, extremas. Yo estaba en mi onda luchando así. Y acá en EFW tenemos guión como en otras empresas, ¿o es...? No, es lo que todo el mundo dice, que las luchas son preparadas y son... Con guión. Pero no, prácticamente lo que hacemos es hacer lo que entrenamos. Lo que entrenamos es lo que hacemos en una lucha, ¿ya? No se puede decir de que todo está planeado ni coreografiado. Esto es un deporte espectáculo, ¿ya? La gente quiere ver lucha libre, no quiere ver gente golpeándose porque sí, ¿ya? Uno tranquilamente puede subirse al ring y golpearle en la cara al man, noquearle y ganar 1-2-3. Pero eso no es lucha libre. La gente viene a ver, obviamente, piruetas, que es lo que lucha libre es lo que actualmente vende más. La gente viene a ver piruetas, viene a ver golpes, viene a ver ras de lona, llaveos. Y lo que es el show, lucha libre, lo que todo eso conlleva lucha libre es el show en sí. Que son personajes, que son micrófono, que son actitudes, historias. En esta hora no hay mucha historia. Una historia se cuenta de un día, de un día al otro, sí. Se cuenta algo en Facebook y luego en el evento se empieza la historia y acaba en el mismo evento. Porque la gente no quiere ver novelas, quiere ver golpes. Y si metemos solo novelas, dramas, que yo le quité a la novia a Doom, que él se metió con no sé quién, así, la gente es como, ¿esto qué es? Esto ya es un show barato. La gente va a ver lucha libre. Y todo eso es parte de lucha libre. Es un deporte espectáculo que la gente siempre pregunta. No hay fan de lucha libre que me pregunte si es falso, es verdad, o es actuado, o como me dice usted que es guionizado. Siempre que entrenamos, practicamos secuencias de lucha libre. Y eso es como un baile, ¿ya? Yo si le hago un candado invertido a Cronox, él sabe que puede invertirme del brazo, ¿ya? Y me pueden meter para atrás. Pero yo también sé que le puedo invertir esa llave a otra llave. Es como pasos de baile que ya sabemos cómo van. Y todo eso lo vamos en una lucha. Y eso es lo que más se disfruta, ¿no? El llaveo contra llaveo. Sí. Es lo que más le agrada. Por lo general, el llaveo está en para abrir la lucha. Por lo general. No siempre. Pero es, por lo general, en toda lucha siempre hay toma de árbitros, derribada, candado al piso y eso, cuerdas, eso. Eso es lo básico para empezar en una lucha, pero de ahí acaba el intro y empieza lo bueno ya, que son los, no lo bueno, pero ya lo violento, lo salvaje, como quieran decir, de verdad. Que le gusta a la gente. Cronos, invítele a la gente ya para ir finalizando, que nos va a quedar cortito el tiempo, para ir finalizando, Cronos, invítele a la gente, a esos muchachos que están viendo esto, están escuchando, a que se sumen también, ¿no? Y si quieren ser luchadores, por supuesto. Claro, eso, como ya les había mencionado, lo que ustedes ven en la tele, el sueño que tienen en su cabeza, lo que sienten, el amor por la lucha libre, no solo que quede en un sueño, sino que háganlo realidad. Y aprovechen que hay personas y gente ahora que estamos dispuestos a entregar y a dar nuestros conocimientos para que este deporte siga adelante y seguir creciendo con este deporte en la lucha libre. ¿En qué horario es la escuela? Los entrenamientos se realizan los martes, jueves, sábados y domingos. Los martes y jueves es de 7 a 10 de la noche. Los sábados es de 2 a 5 de la tarde y los domingos de 10 a 12 a 1 de la tarde. Los encuentran en Facebook también. Sí, nos encuentran en Facebook como EFW Quito Lucha Libre, igual en YouTube como Lucha Libre Ecuador. También en Twitter. Y en Twitter también. Especialmente Instagram. Ajá. Eso. Perfecto. Y nada, cordialmente invitados que vengan, conozcan lo que es el gimnasio de la EFW y lo que es la lucha libre en sí. Roger, muchísimas gracias y desearle lo mejor de los éxitos, ¿no? Y ojalá que la lucha libre crezca, siga a pasos grandes, ojalá acá en Ecuador. Muchas gracias a ti por invitarnos a hablar de un poco de lucha libre, para que vean que la lucha libre todavía existe aquí en el país. Y ese es mi fin, no dejar que la lucha libre muera en el Ecuador, especialmente en Quito. Gracias por invitarnos acá. Muy bien, rápidamente también Callejero, su despedida. O sea, yo solo quiero decirles que si quieren ver lucha de verdad, vayan este sábado 7 de la noche en el gimnasio FW en la Ferroviaria Alta. Va a haber salvajismo, va a haber un show de lucha libre único en el país. No es solo dramas, novelas, como les dije, no, nada de eso. Va a haber lucha que es en serio, lucha libre. Eso. Vengan, están invitados, traes la entrada, apoyen al talento ecuatoriano, por decirlo así. Cronos, su despedida. Bueno, un gusto haber conversado de lo que es lucha libre, de nuestras vivencias, lo que hemos pasado aquí. Como les había mencionado mi compañero también, no es la grandeza del espectáculo, sino la calidad que van a ver este sábado. Se los invita ya cordialmente, ya lo saben. Nos vemos este día sábado, que ahí los veré. Adum, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy. A usted muchas gracias por invitarnos, y a la gente está cordialmente invitada para este sábado, y vengan y sepan lo que realmente es la lucha libre, y esperemos que no se vayan asustados, porque realmente suele pasar, y muchas veces lloran las mujeres mientras los niños son los que disfrutan. Pero regresan. Eric, que le vaya bien, y veamos que cree un gran personaje. Sí. Gracias por la invitación de antemano, ¿no? Y gracias a ustedes también, amigos oyentes, por prestarnos este valioso tiempo para escuchar y conocer más la lucha libre, para difundir este hermoso deporte. Y como ya lo han venido diciendo a través del programa, pues están bienvenidos el día sábado al evento de lucha libre con instalaciones renovadas. Así que vengan, es un espectáculo, la van a disfrutar. Tendremos servicio de bar también. y parqueadero con seguridad privada. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, esto fue el Ritual Deportivo. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.